quiera que tú estés, por los caminos que tú recorras, yo estaré. Amor, tú tienes que comprender que flechaste mi corazón con todo tu amor y tu pasión. Mariposa que se posa en mi corazón.